entrar en el nuevo mecanismo que los va a sustituir. Y por último, Pulpo, nos vamos a ir hasta allí, hasta Extremadura, hasta los pueblos de Don Benito y Villanueva, para hablar con los vecinos, para escuchar a sus alcaldes, para ver cómo se despiertan los pueblos. Como ha dicho Bea, el nombre de la nueva ciudad, que será la tercera más poblada de Extremadura, por detrás de Cáceres y Badajoz, lo vamos a conocer en 30 días, pero ya se sabe que no va a llevar ni las palabras Don Benito ni tampoco la palabra Villanueva. Así bueno, que veremos a ver en qué queda la cosa. Espectacular, claro, cada uno tiene que ahora amoldarse a lo que salga y sobre todo crear y animar y dedicar un montón de cosas buenas para que esta nueva localidad pues triunfe y que Extremadura es una región maravillosa que tenemos en España, a veces muy abandonada por los políticos, pero que eso no quita para decir una y mil veces que los extremeños son una gente maravillosa. Hombre. Así que les vaya muy bien, ¿verdad que sí? Sí, de momento el día 21 ya se inaugura una depuradora común para ambos pueblos y un carril bici que va a unir ambas localidades, así que mira qué bien. Empezamos bien entonces. ¿Sí? Gonzalo, no te quito más tiempo, que tengas un buen lunes, hermano. Te mando un abrazo muy grande, Pulpo. Gracias, son las 5:42 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Saludo a Rafael Fiestas, que está ahora mismo desde Dubái escuchándonos y poniendo las calles con nosotros. Y también a Miguel Ángel Pacheco y Edu Alonso Recio. Aquí están levantando España con nosotros, al igual que un montón de ponedores que ya están currando. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! En este momento, Alberto Echezarreta está poniendo las calles con su placa blanca en el aeropuerto de Vitoria. Federico Arquillos, que está en Lérida, dice: actualmente trabajo como técnico de calidad y medio ambiente en una empresa constructora. Pulpito, ¿qué pasa? Hola. Aquí dando vueltas con el camión desde la terminal de contenedores del puerto de Algeciras, vaciando los barcos de contenedores y volviéndolos a llenar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un saludo a todos! Nuestra ronda de ponedores y mi último mensaje, y damos paso al siguiente contenido, nos lo manda Joaquín Ubago, que es médico de urgencias, que está pendiente de ser llamado en Donosti. No suelo escuchar la radio, pero sí a vosotros, y nos anima que sigamos así, Bea, eso es importante. Y también, Bea, vamos adelante con lo que tengamos preparado. Pues venga, vamos con ello, porque me parece que ahora mismo podríamos resolver lo que ha ocurrido con el juego del podcast, ¿te parece? Perfecto, Pulpo. Claro. Vamos con ello, porque mira, tenemos que ver quién ha ganado y te voy a decir una cosa, es la primera vez que pasa. Ya el año pasado teníamos el juego del podcast, esta temporada llevamos ya 3 semanitas con ello y es la primera vez que nadie ha conseguido identificar las 5 palabras. Nos han mandado muchos mensajes, pero algunos o están equivocados o lo que le ha pasado a esta mujer, que se ha acercado bastante al encontrar 4 de las 5. Vamos a escucharla. A ver. Buenos días, Teresa desde Bruselas. Para la lista del concurso de la radio, tengo 4. Técnico. Técnico. Comunicador. Comunicador. Horarias. Horarias. Auriculares. Auriculares. Hasta luego, gracias. Hasta ahora. En tu mano queda, claro. Pulpo, porque sí. Me había tocado a mí esta semana poner la vocecita a esas palabras infiltradas y le ha faltado una. Micrófono. En tu mano queda si se le manda o es la única que se ha acercado. Qué pena. Porque qué pena. El resto hemos tenido mensajes que acertaban 2, pero 3 no eran esas. Y ella, 4. Le ha faltado micrófono. Bueno, tenemos el contacto de ella para establecer una comunicación. Sí, bueno, pues nada, que cuente con un regalo de poniendo las calles porque se lo ha currado y se ha acercado bastante. Bueno, esta semana vamos a seguir con el juego, Pulpo, desde hoy. Para los que no sepan en qué consiste, lo contamos muy rápidamente. Cada día introducimos una palabra en los podcasts del programa, que los encuentras en cope.es. Y si alguno de los ponedores pues encuentra las 5 palabras, se puede llevar ese premio. Palabras que no se han escuchado en el directo, y que están relacionadas entre sí. Cada semana elegimos una temática, esta que arranca hoy va a ser mobiliario que encuentras en un salón. ¡Olé! Pulpo, ¡olé! En un salón. Perfecto, una vitrina, por ejemplo. Por ejemplo. Un mueble bar, un por sofá. Ejemplo, por una ejemplo. Una mesa de televisión. Vale, también. Vale, perfecto. Y eso lo tiene que localizar la gente y en ese momento, cuando tengan la suma de las 5 palabras de la semana, nos tiene que mandar un WhatsApp. Eso es, el viernes cuando tengan las 5... a ser posible las 5, no 3 ni 4, las 5. Que nos mande, ya no se va a repetir más, ¿eh? Que nos mande una nota de voz diciendo todas esas palabras al 662-942-605. 6:45 de la mañana, hora menos en Canarias. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo. COPE, estar informado. En la radio, don Pablo Casado. Buenos días, Carlos. Señora Díaz Ayuso, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Todo pasa en COPE. ¿Son estos los peores días de su vida política? Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco. ¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento? No, no es verdad. ¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que esa información se la había filtrado Moncloa? Sí, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión. Sigue sin decirme quién se lo filtró. Porque la información no viene de una persona determinada. Usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias. ¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros? Primero, esa cantidad me extraña que el Partido Popular la tenga, porque es que yo no la tengo. Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso, pero la carga de la prueba está en usted. Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado. Que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano. Paralelamente, ¿ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar esa información que usted tenía? Jamás. Es absolutamente falso. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera. 5:47, hora menos en Canarias. Vayamos ahora con nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García. Motorman, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que me he enterado que una marca de automóviles está probando pasos y timbres de bicicleta como alertas inteligentes para el conductor. De esa manera mejoraría la seguridad vial de los más débiles como peatones y ciclistas. ¿Esto en qué consiste? A ver, los ingenieros de Ford están probando el uso de altavoces específicos para indicar la dirección desde la que se acercan, por ejemplo, personas, objetos o vehículos. Están probando sonidos intuitivos como timbres de bicicleta, pasos de peatones y ruidos de vehículos para así avisar a los conductores o al conductor de su proximidad. Los ingenieros investigadores de la marca han descubierto que al utilizar las alertas sonoras direccionales, los conductores serán mucho más precisos a la hora de identificar posibles peligros y su posición. La futura tecnología llamada alerta sonora direccional aumenta hasta el 70% el origen del peligro y ubicación de personas y objetos. En un futuro, por cierto, los ingenieros creen que además se podría utilizar un sonido espacial 3D similar al del cine y el de los videojuegos. Oye, para aquellos que están pensando el comprar o no comprar un coche eléctrico, la semana pasada aquí en Poniendo las Calles hablábamos de ello con los ponedores, pero yo creo que es primordial, lo más importante es el conocer el estado real de la batería. Pero, Motorman, ¿es posible verificar su estado para que no nos engañen? Pues sí, efectivamente es básico. Pues lo más importante, lo hemos dicho muchas veces, en un coche eléctrico, en un coche eléctrico de segunda mano usado, certificar el estado real de la batería en ese momento. Alejandro. Hay que tener en cuenta que es el componente más caro de un vehículo eléctrico. Es fundamental que si vamos a comprar un coche eléctrico usado de segunda mano, conocer con toda y con total exactitud el grado de degradación de su batería. Para ello, pedir y recopilar toda la información oficial del fabricante, taller, garantía, o bien en un taller especializado que certifique la capacidad real que tiene con respecto a la inicial. También hay aplicaciones de móvil que nos pueden ayudar y que podemos conectar el móvil al puerto OBD del coche. Además, existe una startup austríaca, Avilo, que hace pruebas certificadas que determinan el estado de la batería de los coches eléctricos de forma detallada e independiente del fabricante y que pronto empezará a hacerse en las ITVs alemanas. Esta startup ofrece un dispositivo de diagnóstico que se conecta a la entrada OBD del vehículo. El resultado es que nos da 1 millón de puntos de datos en cada prueba realizada y en menos de 48 horas el cliente recibe la certificación oficial de la TÜV ITV alemana. Y rápidamente, porque ya tenemos a Carlos Herrera preparado, una consulta de un ponedor que nos escucha desde Valencia, se llama Jorge. Dice, Pulpo, yo soy conductor profesional autónomo, estoy todo el día en la carretera y me gustaría que me dijeras a qué velocidad multan los radares de tráfico de la Dirección General de Tráfico, porque yo me estoy volviendo loco. Nos manda un saludo y también nos da las gracias. Sí, los radares que controlan nuestra velocidad en carretera dependen de la velocidad límite de la vía y, por supuesto, del tipo de radar que se utilice. Lo mejor será aplicar la famosa regla del 7 para saber a qué velocidad saltan. Deberíamos sumar 7 a la velocidad que llevemos en ese momento, siempre que sea por debajo de 100 kilómetros por hora. Si vemos, por ejemplo, que a 50 kilómetros por hora saltará a 57. Pero atención, si la velocidad es superior a 100 kilómetros por hora, entonces se aplica el 7% de margen. Por ejemplo, a 120 kilómetros por hora, el radar saltará a 128,4 kilómetros por hora. Pero atención, es diferente si es un radar fijo o un móvil. En el caso de los fijos, el margen es del 5%, es decir, 5 kilómetros por hora más. Y por último, si se trata de un radar de tramo, se aplica el 3%, es decir, 3 kilómetros hora más del límite fijado por la vía. Pues Alfonso, muchas gracias, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. 5:52 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Hoy es un día con un poco de retraso en todo. Carlos Herrera, muy buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal tu fin de semana? Pues muy agradable, muy bien. Muy bien, he estado en Estambul dando una vuelta por allí. ¿En Estambul? Sí, una ciudad que no conocía. Y que por cierto, me ha entusiasmado. Unas partes más que otras, pero con unos amigos, nada, un viaje rápido, el viernes y volver ayer, o sea que nada. Eso te iba a decir, tuvo que ser todo muy rápido, ¿no? Sí, bueno, yo es que las cosas las visito al paso. Yo no detenerme en el dedo gordo siempre del segundo, de la fila, del tal, de la escultura que lo hizo, que véase que la uña tiene, o sea, ¿no? Tú no, o sea, no quieres entrar en esas cosas que pasaron realmente, esas explicaciones que dan una y otra vez, ¿verdad? Sobre todo cuando se detienen en pequeños detalles y de forma eterna, y digo, mira, quiere ya pasar, vamos a seguir, hágame una explicación ligera, si yo lo entiendo rápido. Croquis y ya está, ¿no? Claro, claro, claro. Jolín, oye, pues primero, se me ha colgado el ordenador, no te puedo poner ninguna canción, pero es que me da igual, porque aprovecho para decirte que ayer Televisión Española, en La 2, emitió el documental de Bambino, y ahí estabas tú, Herrera, con tu locución en off. Pero, ¿tú te has dado cuenta el documental tan bonito que se va a quedar ahora para toda la historia? Sí, sí, sí, yo no lo he visto completo. Bueno. Pero estoy deseando verlo, ¿eh? Pero te lo digo de verdad, además, todo muy bien hilvanado, porque los propios comentarios que tú haces, las propias historias que comienzas a contar luego son retomadas por imágenes reales, actores, otros artistas, queda francamente bien. Y sobre todo que para las nuevas generaciones que conozcan ahora a Bambino, se van a dar cuenta que este tío fue único, fue absolutamente diferente a todo. Sí, es verdad. Era único, diferente a todo, y la verdad que cautivó a todos aquellos que le vieron trabajar, que le escucharon, que le conocieron. Era cautivador a su forma de interpretar, era único, era único. Fíjate, cuando le dijeron que le tenían que hacer una traqueotomía y que de esa manera pues perdería al 100% la manera de cantar, la forma de cantar y la posibilidad de cantar, y a lo mejor perdería seguramente también el habla, y dijo que no se le tocaba la garganta, que él no podría vivir sin hablar, sin comunicar. Sí, sí, bueno, y desgraciadamente se lo llevó por delante. Sí. Todo, no, bueno, era una forma de vivir, una forma de entender la vida, de entender las cosas. Y lo perdimos. Pero bueno, siempre es bueno que alguien coja y cree un documental como ese. Sí. Que es una forma de testimonio histórico importantísimo, Sí, sí, y que sí, queda ahí, ¿quién era Bambino? Catapum, sí, lo pones. Sí, innecesario. Lo que pasa es que muchas veces estos documentales se hacen, se ven en la televisión, y si uno quiere optar a ellos, si lo quieren conseguir, es complicado. Bueno, pues creo que este documental se va a poner a la venta también, para que cualquiera que lo quiera tener en casa, pues que lo aproveche y que lo viva, porque yo creo que aquel que ame la música, ese documental lo tendría que tener, o cuanto menos ver, porque es una lección de historia de la música de nuestro país. Sí, señor. Bueno, o sea que no tienes ordenador, ni tienes nada, ni tienes un disco, nada. Sí, bueno, mira, tenía aquí nada, es que no va, Herrera. Hoy se ha colgado esto, no sé por qué. Pero ¿tenías qué? ¿Qué tenías? Al menos. Pues mira, hoy me tenía, tenía preparado Adriano Celentano, los Jefferson Starship, tenía preparado Nina Simone. Eran los tres artistas que había seleccionado, porque hoy con los tres teníamos que celebrar cumpleaños, aniversarios de